Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Acá estamos, trabajando. Bueno. Horacio, bueno, hemos hablado en otras oportunidades sobre lo que significa que la provincia de La Pampa genere oxígeno medicinal, pero ahora parece que otras provincias quieren copiar el modelo de La Pampa. A ver, contanos. Sí, estamos tratando de ayudarlos a las provincias interesadas en producir oxígeno de forma PSA para independizarse, digamos, como hizo La Pampa ya por el año 2006-2007. Siempre asesorando, brindando todo lo que podemos de nuestra parte para no cometer los errores que por ahí nosotros tuvimos que desarrollar en el camino. Así que sí, ha estado, a principios de este año estuvo la provincia de Buenos Aires con un hermoso proyecto de oxígeno soberano, porque ellos al tener digamos, una densidad demográfica altísima, los costos de oxígeno criogénico al adquirir, digamos, para semejante masa de gente, son altísimos, así que están desarrollando un proyecto que se llama Oxígeno Soberano, que es muy interesante, dividiendo la provincia en 15 sectores, digamos, y empezando ya con las primeras postas y las primeras UPAs, que le denominan ellos a los sistemas que nosotros decimos postas, así que ya están desarrollando de a poco el sistema PSA y sí, vinieron a asesorarse y nosotros capacitarlos y asesorarlos para no cometer errores básicos que terminan siendo en una provincia con tanta densidad demográfica y tanta producción, digamos, terminan siendo mucho gasto innecesario a veces, ¿no? Errores. Claro, cuando te refería a esos errores que se cometieron más vale en el aprendizaje, por ejemplo, ¿qué nos podés contar? ¿De qué se hacía y lo corrigieron? ¿Algún error que cometieron? Sí, o sea, errores son básicamente las curvas de consumo, digamos, en un lugar donde hay tanta densidad demográfica, cuando vos adquirís el equipamiento y lo calculás, lo calculás con una curva aplanada y eso hace que por ahí cometas el error de comprar equipamiento muy justo para cuando tenés picos de consumo, ¿no? Lamentablemente tuvimos esa famosa crisis del COVID, eso sería una cosa extrema, pero también en una provincia con semejante densidad demográfica, podés tener una crisis de neumonía o de cualquier cosa en un periodo invernal y con un equipamiento justo, pensando que después en el verano no hay consumo y la curva se aplana, digamos, si vos haces un promedio de los 12 meses, te queda una curva plana, pero los picos de los 3 meses invernales generalmente son muy, muy altos el consumo. Entonces, evitar todo eso que después hace que te pongas en crisis o tengas que salir a adquirir equipos. Tenés que calcular todo bien desde el principio. Nosotros no tuvimos, digamos, que solucionarlo, pero porque La Pampa tiene una densidad demográfica controlada, digamos. Claro, sí, sí. Somos como un barrio de Buenos Aires, digamos. Sí, sí, sí. Lo único que distribuidos en mayor cantidad, claro, de territorio. Sí, sí. Esa también es una complicación para La Pampa, digo. Sí, sí. Nosotros tuvimos que también desarrollar un sistema de distribución donde todo basado en el valor del metro cúbico, cuidar ese gasto, una es el gasto de energía y otro el gasto de distribución. Claro. O sea, ahora nosotros estamos desarrollando la planta modelo acá en Santa Rosa y con el equipamiento que se compró para el COVID, cuando terminemos de armar el equipamiento para alimentar al Favaloro, que va a ser el equipamiento titular del hospital Favaloro, ese equipamiento que se adquirió para el COVID va, por ejemplo, a 25 de mayo, al nuevo hospital de Pico. Entonces ya tenemos 25 de mayo, que es un lugar donde está a 400 kilómetros de Santa Rosa. En 3 años y medio se amortiza la máquina y la instalación, que ya la tenemos a la máquina, son los costos de ponerla en funcionamiento e instalarla. La máquina se va a amortizar por el gran gasto de mantenimiento de los camiones, combustible. Claro, en la actualidad ustedes le llevan el oxígeno. Exactamente, claro. Sí, sí. Se le distribuye a través de cilindro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero claro, teniendo ellos una PSA instalada ya, nosotros lo único que tenemos que hacer es control y mantenimiento de la PSA. Claro, sí, sí. Así que en los próximos años, todo lo adquirido para pandemia va a ser colocado en, por ejemplo, en el nuevo hospital que se está construyendo en General Pico, tenemos un equipo para alimentarlo, ya lo tenemos. Ah, bien. Bien, o sea que General Pico y 25 de mayo en los próximos años van a generar su propio. Sí, General Pico tiene su propia planta productora y abastece toda la zona norte, pero nosotros queremos instalar una de las PCA que compramos para pandemia la queremos instalar en el nuevo hospital que se está construyendo. Entonces ya eso te evita andar con la recarga, lo que significa cargar un cilindro, distribuirlo, todo se traduce en gasto de energía, ¿no? Claro. Horacio, ¿el oxígeno es únicamente para el sector público, el subsector público de la medicina, o también abastecen al subsector privado? Sí, nosotros tratamos de colaborar con lo que son los geriátricos en los pueblos, con algunas instituciones, con bomberos, con, por decirte, y en realidad, o sea, al ser el oxígeno PSA como lo producimos nosotros, tendríamos que, una de las cosas de tratar de que otras provincias hagan lo mismo que hizo La Pampa es poder cambiar la legislación también en el ATMAT para que la farmacopea del ATMAT incluya el PSA, ¿me entendés? Entonces se pueda comercializar, porque si yo le quiero vender oxígeno a una clínica privada, no puedo hacerlo. Tengo que hacerlo únicamente por cambio de prestaciones. Ah, ellos utilizan otro sistema de oxígeno. Sí. El oxígeno privado es todo producido de forma criogénica. Nosotros usamos el sistema PSA. Ah, bien. ¿Y eso ADMAT por ahora no lo permite comercializar? Eso es una cosa que, por eso a mí me interesaba tanto ayudar a lo que es Provincia de Buenos Aires con el monstruo que es, claro. Porque ellos iban a poder hacer todo ese papelerío que nosotros venimos haciendo ya hace más de 8 años, de incluir el PSA, incluir, digamos, en la farmacopea del ATMAT, sí. El oxígeno producido de forma PSA, porque hay legislación de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, Francia, de muchos países donde se utiliza el PSA, 93 más menos 1, libre de impurezas, o sea, está perfectamente probado, que es igual que el otro, y es una pena que no esté incluido en la farmacopea, entonces... únicamente por cambio de prestaciones o en un sistema de salud pública vos lo puedas suministrar. Claro. Pero también se podría desarrollar la legislación en el ATMAT para poder proveer nosotros de oxígeno, por ejemplo, a otra provincia, San Luis, San Juan. Ah, y La Pampa... A mí me interesa más que desarrollen sus propios sistemas de PSA, claro. Para que todos seamos más provincias, ¿no? Sí, más vale. Más que venderles, me interesa que se desarrollen. Claro. Y Horacio, decías que la provincia ha gestionado ante ADMAT que se habilite esto, el PSA. Sí. Ah, bien. Sí, estamos en eso y ya te digo, eso es muy interesante que otras provincias... mientras más seamos los que proponemos, claro. Ese cambio, más rápido se va a dar, ¿no? Sí. O sea, por lo que contás, Provincia de Buenos Aires va a pedir. La teoría sería una cosa muy sencilla, porque ya te digo, imagínate que si lo tiene Estados Unidos, no hace más, claro. más prueba que eso de, sí. De que el oxígeno es perfectamente el mismo que fabrica la naturaleza, ¿no? Claro. Son dos sistemas distintos de extraérselo al aire, sí. Nada más. Horacio, y en caso de que se habilite y hasta que las provincias construyan sus propias plantas, ¿La Pampa podría abastecer algo del mercado? ¿Alguna provincia o no? El tema del abastecimiento es nada más que una cuestión de ingeniería de aumentar la producción. Ah. Eso no hay problema. Claro. Sí. Por eso ya te digo, es más interesante desarrollar lo que es ahora la normativa para que otras provincias se animen, porque si no sería... A una provincia, así como hicimos nosotros, a una provincia también, si sacara los números, entre distribución y traslado y adquisición de cilindros, también se le volvería más costoso de lo que es el nuestro, ¿no es cierto? Claro. Yo lo que los quiero animar a todos es a que lo desarrollen como lo desarrollamos nosotros, porque ya como que está desarrollado, digamos. Horacio, sí. Ahorrarles todos los inconvenientes. Claro. Horacio, ¿y es mucho más barato la tecnología PSA que la criogénica? ¿O no? ¿Es parecida? No. De forma PSA, con el sistema que usamos nosotros, el oxígeno sale el 30% de lo que es adquirir. Ah, mucho más barato. Sí. Claro. O sea, yo siempre digo la misma frase, producir oxígeno es caro, pero es mucho más barato que comprarlo. Claro. Sí, más vale. Sí, aparte, bueno, está en empresas privadas, son lo que comercializan. Y a su vez, sos totalmente autónomo, no dependés, al contrario. Nosotros hemos podido, gracias a Dios, ayudar a alguna clínica. En el periodo de pandemia, nosotros podíamos... Hay clínicas acá en Santa Rosa y en General Pico que tienen sistemas PSA propio, porque al ser vos el dueño de la clínica, sos responsable del oxígeno que producís. Claro. Eso sí te lo permite el ATMAT, como nos permite a nosotros, ¿no es cierto? Mientras no comercialicemos, podemos producir tranquilamente. Pero sí, gracias a Dios hemos podido ayudarlos en el periodo de crisis, no hay ningún problema. Bueno, ¿y hasta ahora la única interesada es Provincia de Buenos Aires o algún otro otra jurisdicción se ha interesado? No, han venido durante el correr de estos años, han venido San Luis, que es una de las que tiene más en serio desarrollar el sistema, San Juan, Córdoba en su momento lo intentó, pero después las multinacionales grandes del oxígeno lograron con un contrato medio trampa, o sea, te dan un contrato a 10 años con 3 años de gracia, pero resulta que al cuarto año empezás a pagar una cantidad exorbitante el metro cúbico, o sea, es una trampa. Claro. Y lamentablemente termina con un proyecto hermoso, a lo mejor una cosa así, ¿viste? Vos sacás los números pero no te das cuenta a futuro, o sea, el gobernador tiene que ser medio estadista, digamos, no puede mirar muy cerca. A futuro, a 10 años, te va a súper convenir haber montado el sistema PCA. Claro, mirá vos, bueno. Bueno, Horacio, no sé si quedó algo que nos quieras marcar, decir, contar, si no, gracias por estos datos. No, bueno, bárbaro, vamos a seguir trabajando y desarrollando esto y ojalá muchas provincias nos sigan, ¿no? Porque la verdad es mucho ahorro y es mucho dinero que se puede utilizar en otras cosas, aparte de la independencia que te da como productor de un medicamento. Claro.